la T y la M. ¿Y qué personajes? ¡Ya! Tú no eres una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando porque quieres más de mí. Y yo te lo doy, te viene y me voy. Te lo dije que esto era pa' jugar, que no te podía enamorar. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes lo que doy, no te hagas, no eres igual. No te hagas la santa, el perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes lo que doy, no te hagas, no eres igual. No te hagas la santa, el perreo te encanta. Ey, como siempre, nos volvemos a juntar la TLM. ¡Qué personaje! Mandamos cumbia, perra. Ay. Despacito, despacito, despacito. Y se le ve, y se le ve, que no tiene panty, se le ve. Ey. Se le ve, y se le ve, que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto fronte a ti te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto frente a ti te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Ay, la T y la M, qué personajes. Una más para el cuaderno. Y dice así, ja. Mami, tú solo escribes. Y ponte linda pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en Medallo tú vives. Ponte linda pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Y si te paso a buscar y nos fumamos ahí, vaya en el mirador. Hey, yo te recojo en la mecha, parte duro pero mami sin amor. Y si te paso a buscar y nos fumamos algo ahí en el mirador. Ey, yo te recojo en la mecha, parte rico pero mami sin amor. Ay, cumbia. Sin romper y pa' hipnotizarme, volví a embriagarme. Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella. Me quito del party, me limpio de todo por ella. Pero si estuviera ella, tocaría otra botella. Me limpio del party, me quito de todo por ella. Ay. Y ahora sí nos despedimos, ¿ok? Recuerden, si tienen frío, te arriman a esto que está prendido, hermana. Mano arriba. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Ya me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita. Pero no le voy a preguntar. Escucha su voz cuando se agita. Por su manera de respirar puedo imaginarme lo que está haciendo. Si yo hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por todo mi cuerpo. Cuando le digo todo lo que le haría, puedo imaginarme lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le quitaría. Ya. Le mandamos cumbia, perro.